Bueno, la maestra directora, inspectora, es Daisy Iglesias, secretaria general del sindicato, ADEMU Montevideo, integrante de la Dirección Nacional de la FUN también, dijo que este año les dijeron que no les van a poder pagar si trabajan en las elecciones nacionales. A veces las maestras, en vez de cobrar, eligen tomarse los días de licencia. Pero en este caso las autoridades le dijeron que tampoco van a poder hacer eso, porque si lo hacen, no van a poder convocar a suplentes porque no hay plata para pagarle, le dijeron las autoridades. Entonces, Daisy Iglesias dice que hicieron el trámite de ir a la Corte Electoral y preguntarle a la Corte Electoral si cabía la posibilidad que no la llamaran para integrar las mesas porque no les quieren pagar. Y la Corte Electoral le dijo que no va a ser posible eso porque por lo menos tiene que haber una maestra en cada mesa. Entonces, no es posible nada de eso. Es la situación económica que tiene el país, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía Daisy Iglesias. Bueno, el CODICEN ha librado una resolución con fecha 16 de julio que modifica una disposición del año 2004 por el cual a aquellos maestros que integraban mesas electorales se les pagaba una compensación, por supuesto que nunca muy considerable, siempre reducida, muy, muy, muy inferior a la que reciben los escribanos que ofician como secretarios. Estamos hablando de 2.000, 3.000 pesos nominales, pero en este año no hay dinero ni siquiera para eso. Por tanto, la disposición de los 5 días que tienen todos los funcionarios públicos que integran mesas para tomarse si efectivamente trabajaste en las mesas electorales, es lo que quedaría sobre la mesa como posibilidad con un agravante. El agravante es que tampoco hay plata para pagarle a los suplentes. Por tanto, aquí estamos en una situación de una coacción, yo diría que casi, casi moral, a los maestros. Bueno, integra mesa, no te podemos pagar, pero si te tomas los días, ten en cuenta que tampoco te podemos poner suplente. Por tanto, los niños han de quedar sin cobertura debido a que tú haces uso de ese derecho. Esta situación, estamos pidiendo modificación urgente, tal vez sea factible desde el Ministerio de Economía y Finanzas asistir al CODICEN con una partida complementaria para cubrir esta situación, porque indudablemente aquí se precisa dinero, o sea, para reponer el no tomarse los días por el cual pagaban un complemento, y si es que quedaran los días para pagarle a los maestros suplentes. Sabemos que el CODICEN de la ANEP realizó una consulta en la Corte Electoral vinculada a la no designación de maestros en las mesas electorales, y por supuesto la respuesta es negativa, porque a nivel nacional las mesas electorales están integradas por uno o más maestros. Por tanto, vaya la denuncia de la situación y el reclamo, y decirles a ustedes que la falta de dinero, la falta de recursos materiales, no es una especulación nuestra, sino que está escrito en el mismo texto de esta acta 39, resolución 44, donde lo más sorprendente es que en el año 2004, cuando veníamos de una situación económica crítica y aún en proceso de reponernos, había dinero para estos pagos, pero resulta ser que en el año 2019, luego de un prolongado periodo de bonanza, no hay dinero para estos pagos. Daisy, ¿ustedes piensan dar algún determinado paso al respecto? ¿Cuál es el futuro de las acciones que van a tomar? Bueno, en primer lugar, hacerlo saber. En segundo lugar, ya hemos planteado ante el Consejo de Primaria el reclamo de, por favor, la cobertura de los cargos o el pago. Y seguramente haremos público en breve si el Ministerio de Economía y Finanzas tiene algún tipo de partida para asistir en esta situación de emergencia. porque sería lo lógico, ayudar al ente autónomo a cubrir los cargos docentes, si es que la educación es un tema importante, como todo el mundo dice que lo es, sobre todo en tiempo de campaña electoral. ¿Cómo van a actuar ustedes? ¿Van a presentarse igual los maestros? ¿Cómo va a ser ese día? Mira, si los maestros no se presentan, le descuentan un mes de sueldo, como cualquier funcionario público. Claro. Por tanto, la situación es engorrosa. Además, es un acto cívico y no es solo el acto de octubre, es también el próximo acto del 4 de agosto, donde ya tenemos compañeros citados, donde hay una consulta para ver si se pasa a un plebiscito, pero también es muy posiblemente la elección de octubre y la elección de noviembre. Claro. Según parece indicar todas las previsiones electorales. Por tanto, creo que vamos a estar convocados a los cursos, y el problema es que no se pueden cubrir los cargos por falta de recursos materiales. Así que sería el momento donde el Ministerio de Economía puede demostrar una posición magnánima, como puede tenerse con otras situaciones que están hoy sobre la mesa en el panorama nacional, y ser también magnánimo con la cobertura de los cargos en primaria. Que agregado a esto, estamos también en el reclamo de algunas deudas, porque ustedes no creerán, recordarán que denunciamos ante el Ministerio de Trabajo los errores de liquidación salarial. Bueno, se regularizaron en su mayoría, pero en su mayoría no es en su totalidad. Así que ayer estuvimos con compañeros en Casa del Maestro. Un maestro aquí en Montevideo tiene acumuladas suplencias que ha realizado cobertura, es una persona responsable de su hogar, como también tenemos muchas compañeras que lo son, pero este compañero incluso viene del interior a trabajar aquí y le pagaron solo 3.000 pesos en el mes. Por tanto, estamos esperando también la regularización de algunas deudas que sigue el organismo teniendo. Porque no es cuestión, cuando no se paga el sueldo no es cuestión de números, los números impactan más o menos, pero así haya un solo trabajador sin cobrar su salario, es deber del patrón pagar el salario y es deber de su sindicato reclamar el pago.